El siguiente programa no es apto para seres humanos, cristianos con poco criterio y jóvenes que estudian la Biblia por Wikipedia. Jóvenes por Cristo, no se hace responsable por posibles ataques cardíacos, daño cerebral o diabetes tipo 2. Aquí comienza tu programa favorito, No me dejes el bispo. Hola, hola, chiquillo. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando este día jueves, tipo 7:30, 8:30 de la mañana. Estamos aquí comenzando una nueva temporada de radios en los J4C. Es una bolengua esta altura. Ya es un clásico de la casa. Una tradición. Pero habla al micrófono, don Fernando. Una tradición. Estamos muy contentos de estar un año más acompañando a todos los jóvenes por Cristo. Estamos aquí con un selecto grupo que finalmente no pudo llegar, así que llegaron los que tenemos aquí. Denle un fuerte aplauso al señor, el chiflón del sur, el hijo verdadero del pastor Soto, don Asiel Soto. Buenos días, buenas tardes, cabros. Bueno, adelantando un poquito lo que se viene, este programa lo van a ver después, así que nos adelantamos a los dos sucesos. Yo sé que ustedes muchos vienen viajando, algunos vienen, no han tomado desayuno, no sé si aquí mi compañero andaba diciendo que todos toman desayuno, yo no. Cuente la verdad, don Asiel, cuente la verdad. Este programa está hecho tipo 12 de la noche. Son como las 1 ya. Estamos en febrero y estamos anticipando un montón de cosas que posiblemente van a suceder. Ya llevamos 10 programas grabados. Año nuevo. Claro. Queremos decir que todavía no sabemos si Chile va al Mundial o no. Yo creo que sí, ¿eh? Era un proyecto siempre a largo plazo, entonces estamos haciéndolo por fe. Bueno, chiquillos, estamos con ayuda de Pedro Angel. Aquí nos está diciendo algunas cositas para que nosotros podamos también dar información un poquito más actualizada sobre lo que están viviendo ustedes. Aquí, como estaba comentando también el Jonah, tenemos a nuestros compañeros, también tenemos a mi amigo, el viudo más codiciado de los JXC, dicen no por ahí. No soy viudo. El viudo más codiciado. Soy una persona separada. El hombre pero de los no mil viudo. Trabajos, que le uno no sabe. Dónde a la fulana, yo tengo buena relación con si, ella. Carlos, si estás escuchando, si llegas a escuchar esto, yo no he dicho que estás muerto. No es así. Perdóname. No es así, Carlos. Yo no he dicho que estás muerto. Bueno, con ustedes dejamos aquí a Mr. Fernando Palma. Oli. Oli. Qué hombre me guapetón. ¿Cómo estás, Feñita? Oli. Bien, mejor ya. Más ¿cómo sólido. ¿Cómo su semana? Más sólido. Esta semana de marzo, después del culto de los jóvenes. Bueno, tuvo power el culto. Queríamos transparentar, chiquillo, un poquito. Este programa es grabado. Sí. Así que si usted está comentando y diciendo, mándenme un saludo. Efectivamente, le vamos a mandar saludos, ¿cierto, Feñita? Oye, semana que sigue. Saludos a todos mis amigos de la UC que van a pedir saludos más adelante en el programa. Así que se aprovecha de mandar al tiro. Exacto, así que a mí mismo me manda un saludo. Bueno, en todo caso, igual los comentarios los vamos a pescar igual. Sí, los vamos a pescar igual. Estemos grabados o no, los comentarios los vamos a pescar igual, así que coméntenlo. Esto es lo más importante, chiquillos, que sepan que este programa está hecho para los jóvenes, por los jóvenes y con los jóvenes. Ah, que suena bonito. Entonces, es importante que usted participe, dé like, le comente, que comente ahí y que con sus comentarios vamos a ir haciendo que este programa sea cada vez más entretenido. Oye, más inclusivo, don Asiel. ¿Por qué ese titular? ¿Por qué en vez de decir hombres, dijo no? Humanes, dijo, ¿no? Muchas gracias por esa entrada, Mr. Jonah. Bueno, ustedes saben que estamos en 2018 ya. Hemos visto cómo Chile, bueno, no Chile, pero personas de nuestro país han ganado premios reconocidos a nivel mundial. Cómo ha cambiado ya también nuestro gobierno con el señor Piñera, tiempos mejores dicen por ahí. Y también hemos visto cómo se han avanzado según varias personas. Se escuchó un cuec ahí de fondo. En algunas leyes. Humanes va relacionado primero. Bueno, yo creo que todos saben aquí si de estos cabros que son más antiguos nomás no cachan. No, somos un programa 2018 actualizado, más inclusivo. Queremos llegar a todos, no ser un programa machista, aunque aquí hay puros hombres. Pero queremos ser un programa que incluya a mujeres y a hombres. Entonces, para quitar eso del machismo, del todo el racismo y todas esas cosas antiguas, ponemos nosotros, cambiamos en vez del bautista y todas esas cosas antiguas. Cambiamos y ponemos la E o algunos ponen la X. Algunos ponen la X en... Sí, pero ¿cómo decir seres humanos? Seres humanos nomás, está bien, inclusive. Sí, pues. Don Nelson, que fue la persona que grabó la locución, le damos la gracia a Don Nelson. Aguanta, Don Nelson. Don Nelson, que es el relacionador público, el recepcionista de mi empresa, yo le dije, si usted no me graba esto, no hay más café para usted. Dijo, ya, ok, don Jonathan, lo voy a grabar. Así que le damos de acá un gran saludo. Gracias, don Nelson, gracias por hacer este programa. Por prestarnos su gran voz. Sí, su voz FM. Y él me dijo, oye, ¿por qué Humanes? ¿Qué es una falta de ortografía? Y yo no supe cómo explicarle. Así que gracias a Ciel por esa explicación. No tan clara. Pero al fin y al cabo, es que ahí va a servir un poquito. Humanes viene, son de la generación millennial. Nosotros lo tenemos ya arraigado en nuestra vida. Entonces, ¿para qué tenemos que explicar? Somos inclusivos. Inclusivo. Sí. Inclusive. Sí. ¿Cómo es? Inclusive. Perdón. Inclusives. Perdón, me puse heteronormado. somos inclusive. Inclusive, muy bien. ¿Dentro de la iglesia se ha dado esto de la inclusión, no? ¿O va que no va a meter el problema? Yo creo que todavía no. Pero las generaciones van cambiando, así que yo, de a poco se van a ver esos chats donde la gente va a empezar a escribir. Bueno, los mismos jóvenes van a escribir. Hola, chicos. ¿Cómo estén? ¿Cómo estén? Sí, uno se va acostumbrando. Yo ya me acostumbré con la universidad, mi amigo. Bueno, sí, o sea, bueno. Después algo más común. Y aquí estamos con Fernando, un hombre fantástico. Una mujer fantástica aquí, Fernando, de la categoría de los osos. ¿Cómo ha estado su semana? ¿Sabes qué? A propósito de los osos, estoy picado, hermano. ¿Por qué? Porque la mujer fantástica me parece estupendo que haya ganado un Oscar. ¿O estupenda ella? ¿Ah? Aparte, pero no pasó lo mismo con el Osorio y el otro y los otros cabros. ¿Con lo del oso? De la Bank Robot, sí. No, pasó lo mismo. Que yo no la vi. Y sabes que el trabajo de Historia de un Oso es algo espectacular. Está muy bien hecho. Si alguien vio la historia del oso y tiene el link, compártelo en la descripción. Pirate de Santo ahí. Sí. Una mujer fantástica, no, porque no queremos ver cosas raras. Sonó muy homofóbico, ya, eso. Estamos muy inclusivos. Perdón, aquí. Son 2018, Perdón, Danielita Vega. Yo a usted la encuentro muy guapa. A usted. No, ay, no sé cómo llamarla. A usted. Pero bueno, ¿cómo ha estado su semana, Fernando? Bien, ya más sólido. ¿Más sólido? Sí. ¿Por qué más sólido? Porque estoy más sólido, gracias a Dios. No, hablar de cosas cochinas. No. Diarrea nomás, pero no. No, que no quería llegar a lo escatológico, pero me obligaste. Yo creo que. Me obligaste a llegar a esto. Yo creo que hay muchas cosas que unen a la gente. Una de las cosas es el fútbol, y otras cosas es la caca. Tú pudiste ser cuico, pudiste ser pop, pudiste ser de izquierda a derecha, pudiste ser udio, pudiste ser de la concentración, de la nueva mayoría, pero la caca te une, te une. Tú decís, yo voy al baño, uy, o sea, súper en verdad te digo que también estoy que me hago caca, ¿cachai? Así puede ser muy cuica, oye, estoy que me hago caca. Se libera. Sí. Entonces, ¿cómo estuvo la pastillita de carbón? No me gustan, así que no tomé pastilla de carbón. Tomé Tremobutino. ¿Tremobutino? Música, por favor, profesor Fernando, ¿qué es Tremobutino? No tengo idea, vos tenés que saber. Doctor Soto. Tremobutino, no sé cómo se me lo dio mi mami. Bueno, yo te digo, Palpín te dio. Remedio casero, así que. Te dio Viadil. No, si no es casero. ¿Qué es lo que es? En realidad no cacho mucho el Tremobutino, pero puede ser un derivado de la pastilla de carbón. Oye, todo esto, la pastilla de carbón. ¿Cómo surgió esa usted? Mira, no tengo muy. En la mina San José, los 33 mineros. 2 meses, pues, lo que quieren no habrá aguantado una diarrea ahí. Oh, estoy chato el manjarate, estoy de la guata, ¿qué puedo tomar? Hermano, cómete ese pedazo de carbón. Te va a hacer súper bien. Oye, pero, ¿se han fijado que? Bueno, no sé si nuestros auditores han. En Chancayo lo sacáis todo, pero un euro. O te morí y dejé de sufrir. La pastilla de carbón es súper eficiente, ¿eh? Sí. Una de las cosas más. ¿Cómo se llama el Tapsin no funciona. Sulfaguanadina. Sí. ¿En serio? Sulfaguanadina, algo así. ¿Así como se llama? Sí. En realidad no sé. Es como tropical, como que está para una canción de Juan Luis Guerra. Como para que lo diga la cara. Claro. Oigan, ¿escuchaban el programa de la mujer del día Marta, todo no? Estuvo bueno, ¿eh? ¿Cacharon cómo comenzó la cara? Sí. Comenzó como un chiste de los 80. ¿Sí? El otro día, ¿eh? Hay un venezolano, un haitiano, un colombiano. Sí, ahí no hay inclusión. Oh, no, ahí verdaderamente en ese programa sí hay inclusión, po, porque hay un colombiano. Sí, po. O sea, una colombiana. Una mujer fantástica también. Una cara fantástica. Está muy bien. Oigan, chiquillos, les recordamos así como de pasadita que ese programa de mujeres, el programa que se llama ¿Y qué harías tú? Que es muy femenino ese nombre, así como, o sea, te digo, ¿y qué harías tú? Muy original, sobre todo. Es muy original. Pero se da todos los días martes a las 7:30 de la mañana hasta las 8:30. La modalidad es la misma, así que usted ahí puede comentar. Tenía un programa grabado antes que este, así que no. Suponemos que ha sido grabado, así anticipado. No se extraña si decimos cosas que pasaron hace muchos días, porque estamos grabados. ¿Vieron el video de la calle Adeca, no? Ya. Todavía no llegó Aizen. De hecho, este programa se transmite en vivo en Aizen. Ah, claro. en diciembre va a llegar el 2019, así que chiquillos de Aysén, le decíamos un feliz 19. Feliz 19. Feliz, claro. 19 porque ya dio la vuelta de todos los años. Así de pasado. Oye, ¿en qué estábamos? Molestando la cielo recién. Ya. Estábamos saludando a nuestro auditorio, ¿no? Hablemos de otra cosa, po. Hablemos otra cosa, chiquillo. Queremos... Este es Rapsodia, básicamente. Sí, este es programa como... va a ser Rapsodia. Es una catarsis de... Porque acá la única persona cosas. Que nos da una cuota de cordura es la cielo. ¿Yo? Oye, me considero una persona no, tú no, yo no. Oiga, yo también me considero nadie una me presentó a mí, po. Son muy son como el Loli. Yo te presento, yo te presento. No, yo te presento. No sé si como el Loli sea una palabra que le gusta mucho al pastor. No. Vamos a cortar eso. No estoy seguro de eso. Me refiero a ese lollipop que se compraba, que era un dulce de 50 pesos. La gente me entiende, ¿cierto? Era rico. Era rico, era bueno. Y todavía se anda. Fue una lavanda todavía. Ya pasó, Feña. Ya. Déjalo. No me reme. Bueno, yo quiero dejarlos con mi rabí, mi maestro. La única persona que ha terminado una carrera universitaria en este staff, Jonathan Sánchez. ¡Oh, aplauso para Jonathan! Oye, eso... Medio palo ese, güey. Terminé una carrera... Yo he hecho como tres y no terminé. Es que trae gente de todo. ¿A qué se dedica el feño todo esto? No sé, ¿sabes qué? ¿Qué estudió el feño? Yo cada día que me junto con él descubro una labor nueva. Que está sí, yo lo que sí terminé fue edificación. Ah, ya. Yo solo terminé porque era la media, tenía que salir. Mira, profesor, momento, trabajó entonces, en el aeropuerto, estuvo trabajando en Chinabón, estaba en una ONG, no sé. El día me llamó, se mandó un número de Simpson y me dijo, Jonathan, no te asustes, estoy en el barrio chino. Pero en el barrio chino. Johnny. Pero buscarme. Gracias por la presentación. Terminó una carrera universitaria muy, muy chanta, debo reconocerlo. Y me dedico a otra cosa. Ahora es doctor. Estudió sonido y es doctor. Para que vean, chiquillo, si hay un camino más fácil para la medicina. Así lo hay, búsquenlo. Así él recibe. Así él recibe. Estoy ingeniero en sonido y soy médico. Ya, chiquillo, nos colocamos un poco en orden y por ahí se escucha la música de los titulares. Así que lo voy a dejar con el intrépido Fernando Palma. Tengo que buscar los titulares. Oh, me adelanté. Ahora sí, redoble de tambores. Eso. Me desenchufar esta cosa. Ya, Fernando Palma. Que tengo que revisar el portal más. Son las 2 de la mañana, Fernando Palma. Vamos a arruinar por mientras un poquito, chiquillos, con algunos avisos. Esta es la parrilla programática de la fanpage de los Jóvenes por Cristo. Los días lunes tenemos devocionales, así que cerca de las 6 de la tarde se va a encontrar con un devocional todos los días lunes. Así que si usted de repente siente que el domingo no fue suficiente o no fue el domingo porque anda en la carne, puede ver un devocional el día lunes y orar para que el Señor ahí lo toque y lo llene en ese momento. Los días martes en la mañana tenemos el programa de las mujeres. ¿A qué hora? ¿Así el? 7:30. Es de las 7:30 hasta las 8:30. ¿Y la repetición? La repetición. Bueno, las chiquillas son complicadas. De 9 a 10 quieren dejarlo, pero. Querían dejar. No, es que a las 8 estaba viendo la comedia. La Fan Magul. La Sherazade. Bueno, así pueden ver todas sus series. Así de grabado está este programa. Oye, sí. Teleseries que ya no se transmiten. La Fiera. No, está La Fiera. El Peyugo, ¿no? El Peyugo. Oh, hermano. El Peyugo le va a contar la verdad. Yo no conozco esas cosas. ¿No, cachai? Es que ya no llegan todavía. Haciendo un pequeño break. ¿Cuál fue? Ya están viendo La Madrastra recién. ¿Cuál fue la primera comedia que viste por primera vez? La primera comedia Llegando a Santiago. Comedia, la palabra antigua, la teleserie, perdón. A ver, puede ser, no sé, Brujas, yo me acuerdo que... Brujas, qué hombre más millennial. Macho, esa, ¿tú cachai? Machos, Brujas, machos. Pero Brujas fue después de Machos, po. Sí. En esa frase. Yo me acuerdo cuando el 13 hacía series buenas. Hacía como series de... Y Tolosa. Pero se dan cuenta del machismo en todo esto. Los hombres como que eran machos y eran súper cool, eran millonarios, los mercaderes y todo el tema. Y las mujeres eran como asesoras de hogares, pues, eran nanas. Pues. Ahora eran brujas. Ahora deberían llamarse maches. No, macho, no. Nada que empiece con N, sí, pues, relacionado. Nada que apoye el patriarcado. No, nosotros estamos a favor de esta igualdad verdadera. Personas deberían llamarse. Dentro de las iglesias también. Machos ahora se deberían llamar personas. Ya, volvamos al tema. ¿En qué estamos hablando? Ah, los titulares. Ah, no, estábamos rellenando. Los días martes entonces tenemos las mujeres de 7:30 a 8:30. Y por la tarde lo repiten a 9. Los días miércoles. Oye, segundo... a todo esto de los martes también. Para los de la iglesia y estudio bíblico. Estudio bíblico, chiquillos, muy importante. Así que de las 20. Vean el programa en la mañana. Y por la tarde van al estudio bíblico. Y por la noche, si usted se perdió el programa, vea el programa, la repetición por la tarde. Los días miércoles. Por este semestre no, pero por el próximo semestre vamos a tener el medio programa, que va a volver con todo. Nuevos rostros, ya tenemos a la Javiera Contadora ahí. Oye, tenemos a Salfate. A todos los que han echado los matinales. Aprovechamos de invitar a la Michelle Bachelet para el programa. Ahí se escucha de fondo, ando al sitio web. La Ciudadana Bachelet. Ciudadana Bachelet, ¿en qué página pueden escuchar este programa? Que nosotros sabemos que ayer quedó sin piedra. Entonces la queremos llevar porque se no, hace dos semanas. Yo estoy dormido todavía. Hace dos semanas. Todavía esto no asumo. Esto no está grabado. Si adivina qué día grabamos esto, se lleva un premio en los comentarios. Claro. Pues nosotros sabemos que la Ciudadana H le quedó sin pega. Sí. Estamos ayudándola a tener unos pesitos para que pueda mantener el hijo. La escuchamos ahí de fondo un poquito, sí. Pueden revisar. Disculpe, ¿me va a hacer un café, por favor, no? Haga un café a los tres. ¿Qué? Ya, continuamos. Eso fue un poco machista. Fue un poco. Un poco alto. Y los días jueves tenemos. Este programa, ¿a qué hora este programa, Fernando? 7:30. No, sí, de 7:30 a 8:30. Exacto. De la mañana. ¿Y por la tarde a qué hora lo repetimos? De 6:30 a 7:30. Exacto. Para que alcance después ir al culto a las 8, que va a estar full también. Va a estar terrible prendido. Esta es como la previa. La previa santa a lo que tiene que hacer. Así como los carretes aquí nosotros en el programa. Lo dejamos con los titulares de Fernando Palma. Aplauso. Página 29. No, no puedo decir el diario. No. Ya. No, porque no nos han pagado publicidad todavía. Gane más de 500 mil pesos al mes comprando en supermercados. ¿Cómo? ¿Qué es eso? No sé, eso dice. Estoy leyendo titulares. Son titulares. Te pedimos una sola tarea, Fernando. Página una 18. Sola tarea. Prepararlo. Encuentra las 7 diferencias entre estos dos nuevos diputados de RD. Página 12. Alumnos con notebook anotan más rápido, pero retienen poco. Ya, a ver. Oh, qué interesante eso. Esa la vamos a revisar. ¿Puedes pinchar el link y leerlo por primera vez? ¿Eh? Por supuesto. Yo leí. No voy a leer esto al tiro. Es análisis científico. Dale. Esto no lo he preparado. Un estudio específico respecto. No. Ya, uno le ha dicho el titular y la primera parte y con eso estamos al otro lado. Por mientras, les quiero decir que igual leí un estudio que hablaba sobre el celular. Y decía que el celular tiene algo así como. Que nuestro subconsciente sabe de la existencia de un celular cercano. Y ese subconsciente que sabe eso genera que uno tenga más distracción. Hicieron así como simulaciones en la Universidad de Harvard donde estaba un celular cerca y le decían a alguien así como complete este rompecabezas. Y había una relación entre las personas que lo hacían más rápido y su celular estaba más lejos y las personas que eran más tontos porque su celular estaba cerca, sin hacer nada con su celular. Por tanto, hay algo así como el subconsciente que está consciente que hay un celular y te distrae. Es verdad. Yo creo que en histología nosotros trabajamos mucho con imágenes. ¿Qué histología? Histología es el estudio de los tejidos de todo nuestro cuerpo humano. ¿Cómo se llama tejidología? Da lo mismo. La cosa es que ahí nosotros queríamos sacar fotos a los cortes que habían y no nos dejaban. Nos decían que teníamos que dibujarlos porque así nuestra memoria... No me acuerdo qué memoria, pero una de tantas memorias que tenemos... quedaba mejor grabada. En cambio, si le sacábamos una imagen y después la revisábamos, no nos íbamos a acordar. ¿Por qué? Por la luz, LED, no sé, algo así dijo. Hoy saludo al profe. Pregunta súper en serio. Si yo dibujo mal, jodiste, no vas a sacar un rojo en la prueba. No, ¿y por qué? ¿Por qué? Si yo dibujo mal, dibujo muy mal. Anda a cuestionarle al decanato de profe allá. Ah, los colores son de la Chile, ¿no? Ahora igual tiene un poco de... En la Católica no los recibe. Tiene un poco de sentido esto. Yo recuerdo... Por la luz. Claro. La luz no sé si tiene que ver con eso. Yo recuerdo que en el colegio era como, pucha, no estudié, voy a hacer un torpeo. Así que el torpeo, ¿y te aprendí ahí el torpeo? No sé, yo nunca hice eso. No, ¿qué es un torpeo? No, de favor. Verdad. No, ¿sabes que yo torpeo? Nunca copié. Son apuntes para la prueba que no están permitidos ver la prueba. Son apuntes ilegales para la prueba. No hay nada más loser que definir algo que es una convención para todo. ¿Usted estaba pecando? Es que yo no era tan cristiano en esos tiempos. Ahora sí. Ahora lo hago, pero me duele, pero me da vergüenza. Ya no estudio por suerte, así que ya no tengo oportunidad de pecar. Aquí dice... Perdón que retome así tan brusco. Sale algo que no entendí, que probablemente un dicho que el yo no nos puede explicar. Dice, la conclusión fue que al tomar notas digitales se sintetiza menos. Pues el alumno suele copiar, abre comillas, a la pata, cierre comillas, lo que dice el profesor sin interiorizar mucho el contenido. ¿Qué significa a la pata? Tal cual. Sí. ¿Como el pie de la letra? Sí. Claro, el pie de la letra. Al pie, po. Es como cuando los músicos dicen... A la pata de la letra. Es cuando los músicos dicen, es que Laciel lo entendió al toque, que él porque fue del campo. El que originó esa palabra. Él fue el que la institucionó, así como hay que hacer una cuya. Acá en Santiago es como hay que hacer una vaca. Hoy sí, eso es verdad, hay muchas cosas extrañas. ¿Del sur, po? ¿En sí. el sur hay cosas extrañas? No. Estos centralistas de aquí tienen puras palabras raras. Así es, no es ser centralista, es ser realista. Haciendo un pequeño break a los titulares, queremos contarle que la Ciel es del sur. Así no. que ahí, para que los auditores lo conozcan un poquito más, sí, va a estar su dirección de Voy Instagram a publicar mis redes sociales abajo por si quieren enviarme un mensaje por interno. ¿Soltero usted o no? Soltero todavía. Soltero. Oye, ¿y cuáles son sus pretensiones? Las mujeres con las que sube historia a Instagram también un opinan lo mismo. Se veló. Ya. Se veló. Vamos a cortar esta parte. El pastor está escuchando. Oye, viendo un poquito el tema de la noticia, quería como recalcar un poquito que hay muchos que todavía, por ejemplo, yo tengo que anotar mis apuntes a la mano, porque así aprendo. Con el computador igual puedo estudiar y es mucho más cómodo, pero a veces no me retengo mucho. Pero hay otros que han adoptado esta cultura del computador y de estudiar a través de una pantalla. Y sabéis que ha resultado bastante bien. Yo creo que va cambiando la generación. A mí no me gusta escribir. Es que a ti no te gusta hacer nada. No, a mí no me gusta escribir. Y gracias a Dios no lo necesito. No, nunca lo he necesitado para estudiar. Ya, yo creo que eso es válido. Pero yo tengo que escribir constantemente en la consulta. Entonces, como la gente piensa que soy doctor porque estoy vestido con un chalequito blanco, o sea, con una bata blanca. Está a favor. Yo le he dicho un montón de veces a las personas, no me diga doctor, yo no soy doctor. Bueno, doctora. Es como, ahora ya como que ya me va lo mismo, pero no tengo un tema ni con el ego ni con nada. Pero tengo que escribir. Y como los doctores escriben feo, yo escribo feo, como que piola. Pero mi jefe, que es un hombre de 80 y tantos años, le da más color con ciertas cosas que para nosotros los más jóvenes no le damos tanto color. Y yo llevaba como 2 meses y me compré un cuaderno de caligrafía y estaba onda con la consulta llena. Y él igual es como es viejito, es un poco sordo. Entonces me dice... ¿Y no se compró audífono? ¿No? ¿Para él mismo? No. A todo esto el Jonah trabaja en una cuestión de audio, por eso. ¿Audio más? Es una cuestión de audio, ahí igual en San Diego. Sí, allá. ¿Cómo se llama? ¿Audio más? La pinta. Más audio. Más audio. Cerquita. Al revés. Le damos un audio saludo. ¿Audio más es el local que está al frente o yo lo vi en un espejo? Un Edo. Le damos un saludo a todas esas personas de la oficina, jefe. A los que van llegando a la oficina en estos momentos. Si alguien tiene problemas de audición, llama al 22341194. Hay una publicidad violeta. Y se van a encontrar con la voz del inicio del programa. Claro, con Don Nelson, que con está Don ahí Nelson. En la recepción. Les va a cantar una zarzuela. Claro, él es cantante de zarzuela. Ah, ya, pero espérense. Don Reinaldo llega con el cuaderno de caligrafía. Imagínense, le llego a la consulta llena, aparentándose un médico que no soy. Y me dice, oiga, mijo, le compré un cuaderno de caligrafía, ¿eh? Porque tiene bien finita letra. Le encargo la vergüenza. La vergüenza, dije, oh. Bueno, ahí Dios formando la humildad, pues. Yo pensando que era médico, todo el tema, ¿ah? Y no sabía hacer la A en manuscrita. ¿Ah? Fue que calle. Así que sí, yo creo que tiene que ver algo. No me acuerdo cómo hacer la A en manuscrita. Brígido. No me acuerdo. Continuando con las titulares. Entonces, dice que es mejor escribir a mano para recordar las cosas. Depende de la generación. Sí, bueno, sí, eso se dice siempre. Las generaciones de, no sé, ahora los que tienen 60, 70 años, yo creo que todavía no saben escribir a mano y tienen que ocupar cuadernos caligrafía. Pero ahora los más jóvenes como nosotros, bueno, como yo, no necesitamos tanto eso. Aunque yo sí, porque Naicento es más retrasado. Ya, Fernando. Continuamos con los titulares. Santiago. ¿Puedo decir esto? A ver. Dígalo. A ver. Me acaba de llegar. Ya, dígalo. ¿Qué cosa es? Que John Cena retó al Undertaker a una lucha en WrestleMania. Tengo dos consultas respecto a esto. ¿La Undertaker sigue viva? Sí, el Undertaker está vivo aún. El Undertaker, perdón, mira, que yo no lo quise definir con género. Con género. Pero termina en es Undertaker. No es Undertaker. Un verdadero inclusivo. Era inclusivo desde siempre. Oh, un hombre progre. Y un John hombre Cena, progre desde el comienzo de los tiempos. Y John Cena es feminista porque termina. Ah. Tuve el llamado John Cena. Adiós el patriarcado en la lucha libre. Sí. John Cena. Ya, pasemos a noticias. Para los adictos de la lucha libre, ahí tenemos un datito. Sí. Les quiero contar algo, ¿eh? La lucha libre es falsa. Ah, se lo dejo ¿En ahí. ¿En serio? Sí, es falsa. Otro programa. No sabía. Estoy ya vamos a hablar de eso. Estoy pagando 6 lucas mensuales. Cuestión falsa. Fue algo falso. Don Zampa debutó en Twitter con mensaje rockero. Fernando, ¿usted preparó los titulares o lo está leyendo de Lun? Está leyendo porque estoy leyendo Lun. Oigan, chiquillos, cosas importantes que han salido en la noticia en los últimos días. ¿Cacharon el cambio de mando, no? No mucho en realidad. ¿Cacharon el cambio de mando, no? Pero o sea, eso fue hace como 2 semanas ya, pues. Sí, pues, pero eso fue hace como 2 meses. No cachando cuándo va a salir el programa. Faltan como 4 meses para el cambio de mando. Fueron recién las elecciones. Oye, sí, po, pero hubo aguante cambio. Casta. Claro. Aguante a ti, Sánchez. Oye, ¿sabes que yo la pensé igual? Dije, Sánchez, yo soy Sánchez. Dije... Oye, ¿te pueden dar privilegio? Yo estudié con el aval del Estado, entonces estoy pagando la cuota 60 como de 5.000 cuotas. Entonces dije, igual me aguanto 6 años malos. ¿Son 6 años, no? No, son 4. Me aguanto 4 años malos si me perdona el aval del Estado. La vencé. 4 años malos. ¿Alguno de ustedes votó aquí a todo esto, no? Sí, yo voté en uno. ¿Usted por qué votó así? Yo no pude votar. ¿Por qué no? Porque estoy en Santiago y tenía que ir a votar a Aysén. Y me salía un poquito caro, así que preferí quedarme en mi casita. Ya. Dale, siento así cómodo. Si hubiese tenido que votar, ¿por quién vota? ¿Por quién vota Ciel? Bien difícil, pero yo creo que por la perseverancia, por Meo. Dios mío. Un hombre que tiene valores. ¿Sí? Mi mamá es muy amiga de Meo. ¿En serio? Sí. Y a mí me da pena, Meo. Yo le mando mensajes. Yo igual estaba. Saluda a Meo si no está escuchando. Yo me comí un yo comí completo con Meo. Don Meo, yo le quiero decir que el que la sigue, la consigue, ¿ah? El que la sigue, la consigue. Así que ahí usted esfuércese y sea valiente, ¿ah? Jos 1-9. Jos 1-9, Meo. Esfuércese y sea valiente. Recibe, no, Meo. Recibe en esta hora. Más ahora, te digo. Oye, yo iba a votar y la micro se encontró con un choque y había un niño muerto. Se dio una vuelta y hoy en el trayecto de mi casa a la Plaza Mapuche, como 2 horas, había una locomoción muy llena. Y se dio la vuelta y llegué donde mismo después de 4 horas de viaje. Me bajé y dije, ya, no voy a votar. Pero si hubiese tenido que votar, creo que hubiese votado por Beatriz Sánchez. Apellido Apaña. Apellido Apaña. Y la verdad es que solamente por lo del aval del Estado. Si no hubiese votado por Piñera, porque en mi interior hay un UDI ahí escondido. ¿Sabéis que Piñera? Pero lo reniego. La ventaja de Piñera, tendría yo creo que haber votado por Cast, o sea, en ese caso. Uh-huh. Tendría que haber votado por Cast. Si Piñera es terrible. No estoy de acuerdo de Cast porque lo encuentro muy rubio. Sí. No estoy de acuerdo, no me gusta Piñera gente rubia. Es terrible DC. Se da cualquier color siendo RN y el DC. Oye, como estábamos hablando hace poquito del inicio del nuevo gobierno, ¿vieron que el primer día del cambio de mando ya hubo una piñericosa? ¿Qué dijo? La piocha. Cuando vi. ¿Qué dijo? ¿La piocha? Aparte de la piocha. Hermano, ese comentario lo encontré tan estúpido. Perdón. ¿Qué dijo la pioche? No. La pioche, estaba... ya te dije. Claro. Pioche. El pioche. El pioche. La pioche. Ya, Fernando, explícanos qué pasó. La ciudadana Bachelet se estaba sacando la piocha de O'Higgins. Ya. Y Piñera le dice, ¿esa es la original? ¿En serio? Sí, y Bachelet le dice, no es la original, pero es la que se usa hace mucho tiempo, hace muchos años o algo así. Y Piñera le dice, ¿y dónde está el original? Y Bachelet responde, no sabemos, porque esa se perdió con Pinochet. ¡Oh! Y Piñera le dice, hay que buscarlo entonces. Pero hermano, una estaba persona... con micrófono abierto. Estaba abierto. Todo escuchar. Pero una persona que postuló a la presidencia de Chile, ¿cómo no sabe que la piocha de O'Higgins, la espada de O'Higgins y el acta de independencia... Bueno, el acta se destruyó en el bombardeo. La piocha y la espada se perdió como 5 años después. Probablemente está en alguna casa, la casa de la vieja Lucía. La señora Lucía. Un momento de cultura. Un momento. Un momento comunista aquí en los JPC. Queremos decir que las palabras vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, ¿eh? Sí, amén. Pero si está vieja, si tampoco uno le dice un falta de respeto. Sí, o sea, es el sentido peyorativo de la palabra. Es decir, la señora Lucía. Oye. Que yo cacho que está más guarada a esta altura como esa manjadate. Bueno, yo creo que ella tiene la espada. ¿Ella tiene la espada? Yo creo. Oye, dale la espada, O'Higgins, para partir el pan. Oye, ya va. Están de molde otra vez, venía sin rebanar. Tráiganme la espada. Oye, la piocha, ¿dónde está ahí? ¿Dónde están los botones? ¿Dónde están los botones? ¿Está la piocha, O'Higgins? Se me perdió el collar. Tráiganme la piocha. Pero se mandó una piñera y cosa, mira. Oye, y aparte de eso, cuando estaba... Se le cuando... la piocha después. Ya, aparte de eso también. Cerro Castillo, sí. Caché que cuando estaba saludando en la moneda, creo que en la tarde, la primera dama le estaba saludando y le ponía la mano en la cara. Y le dice, con la otra mano. Con la otra, y la otra, le cambia la mano. Igual es como muy chileno eso, po. Sí. Porque muy chileno es como muy fuera del protocolo. Pero lo mismo que había sucedido antes. Y otra vez Piñera estaba empujando a la señora. Pero así. Que... Ya, pero ya no vamos a hablar cosas de nuestro señor presidente. Estamos apoyando el gobierno todavía porque. Sí, hay que apoyar al gobierno de turno. Del gobierno de turno siempre. Queremos decirle a los estudiantes que tengan paciencia, que no hagan tanta marcha. Que... Oye, sí. Aparte de los. Bueno, recordando un poquito, nosotros estábamos hablando del inicio del gobierno. Y junto a eso se vienen los inicios de los paros en muchas universidades estatales. O son los rumores que se vienen para ahora o en unas semanas más, el 21 de mayo quizás. Compañeros comunistas, po. ¿Dónde estudias, Yaciel? Yo estoy estudiando en la Universidad de Chile. ¡Oh! La Universidad de Chile. Por eso no, y de verdad con... hay hartos rumores, así que... Así el encapuchado Soto. Estamos preparándonos para pa no tener vacaciones. Y ahora es más difícil reconocerlo porque nos va a hacer un encapuchado con frenillo. ¡Oh! Tiene una sonrisa perfecta este cabrón. Bueno, si quieren ver mi... Claro, se ve un encapuchado con una sonrisa Pepsodent. La Ciel. Sí. Lanzando Biblia. Tirando pan de vida. No estoy de acuerdo con sus políticas, señor gobierno. Hay unos pan de vida. ¡Tome! ¡Tome! ¡Reciba! ¡Reciba, señor! Salmo 91. ¡Toma! ¡Toma! Oye... Los inicios de las clases, los inicios del nuevo gobierno, los paros y toda la revolución que se viene para estos cuatro, este periodo de los cuatro años. También muchos empezaron hace ya, yo creo que un mes, no sé cuánto, o al principio de marzo, final de febrero, con el trabajo. Complicado volver al trabajo después de sus días de vacaciones, la playita. Ahora estaban los pasajes low cost, entonces igual era más fácil salir a otros lados. Yo vi a varios que salían para distintos lugares. Es una pregunta sus vacaciones. ¿Abierta o una pregunta puntualmente a una persona? Estoy ejemplificando a alguien. Ah, ya. Señor. Feña, dale. Sí. Oye, sí. Alguien que se mandó un viajecito más o menos por ahí, ¿no? Tuve la bendición de... Bueno, le doy las gracias públicamente a la Liet, la antigua conductora del medio programa. Así que ahí un fuerte aplauso para la Liet. Se la jugó ahí con una gran temporada. Y nos dejó... De este mundo. Y nos dejó, así que dejó la bala bien alta para continuar. Sí, me regaló un pasaje a la isla de Pascua. Tenía unos boletos reservados, la familia le falló y me dijo, Jonathan, ¿quiere ir? Le regaló, porque es la media bendición. Y yo le dije, estamos. Me regaló los pasajes de ida y vuelta y juntamos luquitas para la comida, juntamos luquitas para la estadía y finalmente fue a la isla de Pascua por poca plata y por muchos días, por 15 días, 16 días. Llego más negro que no sé qué. ¿Sabes que no llegué tan negro? No, si no llegó para nada negro. Llegué como con lepra, así como con manchones. No me quedé muy parejo. Pero me fui en diciembre, entonces para mí fue raro, porque siento que este año no he tenido vacaciones. Me fui de la... Porque las vacaciones las tuviste el año pasado. Sí, po. Formalmente este año no ha salido vacaciones. No, entonces volví a trabajar el 2 de enero del 2018. O sea, ya había empezado hace ya unos 3 meses al trabajo. Para mí, mi inicio fue en enero. Sí, fue como comenzando el año, comenzando un trabajo, pero la verdad es que descansé harto. Y creo que las vacaciones son un buen momento como para resetearse y para decir, este año voy a hacer las cosas distintas. Y yo creo que... La típica de todos los años. Este año hago dieta. Este bueno, año... propósitos de año nuevo. Así que... Este año me voy a poner las pilas en el colegio. Claro. No sé, este año encuentro mi idónea. ¡Ay! Oh. ¿Cuánto han dicho eso mismo? Puras promesas. Gracias. ¿Cuántas veces no he dicho eso? Yeah. Es que en el sur no hay tanta variedad. No hay gente. Hay puras primas. En el sur no hay gente. En el sur no hay gente. En el sur no hay gente. Pueblo fantasma. Claro. Para curar el hilo. Volviendo a esto, chiquillo. Dale. Complicado igual volver a la rutina, ¿eh? Sí, es complicado. Oiga, yo sé que está queriendo hacer usted, Ciela. Este programa que usted vio en la descripción se llama Los Comienzos. Ah, yo no sabía. Yo pensé que se llamaban Los Finales. Los Comienzos. Ahora, para que haya un comienzo tiene que haber un final, ¿no? ¿Ah? Un Jodorowsky. Un Jodorowsky, perdón, ahí está. Oiga, ¿usted puede reconocer que hubo como un antes y un después en su vida? Así como... Y dijera, oye, después de esto yo viví un nuevo comienzo en mi vida. He tenido varios antes y después. Yo creo que empezando primero... Bueno, las mismas cosas de la vida de un cristiano que uno pasa, pero por ejemplo en la U el año pasado, el tolerar un poco la frustración después de sacarse varios rojos fue otra cosa que nunca había vivido antes. Después ya acostumbrarse a notas, las tan buenas notas y todas esas cosas. De ahí uno empieza a partir de cero. Tiene que resetear un poco sus antiguos hábitos y adoptar los nuevos. Acostumbrarse a la actualidad y darle para adelante nomás. Asimismo, por ejemplo, como cuando somos cristianos y, por ejemplo, nos enteramos de o llega la confirmación de nuestro llamado. Y ya tenemos una dirección para dónde seguir. Sí. Entonces, antes uno estaba medio confundido, no sabía para dónde iba la pelota, para dónde patear. Pero cuando ya Dios le muestra el camino un poquito, como un empujoncito. Y ahí uno tiene que reorganizarse, empezar todo nuevo y decir, ya, ahora que ya tengo estas cosas, de aquí voy a empezar. Como ya tengo mi destino, mi brújula, de aquí empiezo y sé cuál es el recorrido. Sí. Cuando el tema es cuando tú no cachas a dónde ir. Entonces, yo sé que hay muchas personas. Es brígido eso. Es como decir, estoy listo, estoy dispuesto. Pero ¿para dónde voy? Ahí es donde dice, y este loco no tiene ni para dónde va la micro. Y tiene que ver con. El loco no está orando. Este loco. Pero es que hay veces que no tiene que ver con eso. Tiene que ver que Dios revela cuando revela nomás. Entonces, yo creo que todos aquí hemos experimentado en que en algún momento de nuestras vidas dijimos, ya, esto es lo que Dios quiere y de ahora empiezo. De aquí me enfoco en lo que Dios me llamó. Y yo creo que todos en algún momento tuvimos que dejar cosas, finalizar cosas quizás de forma dura, y Dios dio un nuevo comienzo. Mira, estuve buscando aquí en Wikipedia. No, perdón. No sigan las fuentes, por favor. World Reference. World Reference define comienzo como el principio, inicio u origen de una cosa. Es peludo dar cosas por finalizar y comenzar una cosa nueva, ¿no? Aquellas personas que han terminado relaciones. Nos están escuchando muchas personas, entonces en volada mucha gente puede experimentar. O cuando alguien deja su empleo y tiene que comenzar algo de cero. Oye, empezar a buscar empleo. Y Dios se encarga como de una u otra forma guiarnos, ¿cierto? Exactamente. La tranquilidad. De esa duda que uno tiene cuando va a tomar la decisión y cuando ya está hecho y después de arrepentirse de lo que había hecho. Dios entrega la tranquilidad, entrega la paz. Que uno no puede encontrar en otros lugares. No puede encontrar en, no sé, en los amigos, en consejos quizás de familiares. Uno. O en distintas formas. Dios sí la da. Sí. Así que si usted está ahí. Igual eso, perdón, que interrumpa esta dinámica. Que se está formando entre ustedes dos. Donde yo estoy fuera. Claro, donde yo estoy fuera revisando WhatsApp. Acostado en una cama. Acostado en el estudio. Recostado. Siendo las 4 de la mañana. Recostado en el estudio. Recostado y rebosante de tranquilidad. Y llorando. Por algún motivo. Era con R, hombre, con R, era el juego con R. Directo al grano, directo al grano. Ya. Yeah. Se me olvidó. ¿De qué están hablando? No, yo creo que Dios pone las cosas en orden, pero eso se basa en decisiones igual. Si nosotros no estamos dispuestos, lo digo por experiencia propia, a entregarle las cosas al Señor para que Él las ponga en orden, no me saqué el almohada. No va a pasar, pues. Porque el Señor no llega y hace cosas en nuestra vida. Señores. Eso, el Señor es respetuoso, el Señor no va a hacer cosas que nosotros no le permitamos. Importante eso. Sí, reciban. Me retiro. Beban. Me retiro. Beban. Adiós. El micrófono. Botan micrófono. Turn down for what? Mic drop. Oiga, chiquillos, así que les queremos contar y bueno, y dar la bienvenida a todos esos comienzos del mes de marzo, a esos comienzos de año, comienzos de universidades, comienzos de nuevos trabajos, comienzos de nuevas relaciones. Comienzos de dietas, comienzos de estudio bíblico. Digamos, oye, que hay una gran cantidad, oye, de personas en nuestra iglesia que están yendo al set. Comienzos, sí, de dieta, eso es muy importante. Dejé de tomar bebida hace como 2 semanas y media. Oh, un aplauso. Eso se merece un aplauso. Loco, he bajado 3 kilos. ¿En serio? Me pesé. En una pesa que me aguante. Para las personas que no nos conocen, el Fernando es una persona muy alta y corpulenta. Obeso. Corpulenta. No, obeso. Yo tengo obesidad mórbida. Está lleno de amor. Hermano, estoy... Gamba 40. Ando con el asiel en la espalda todo el día. Es como Chewbacca con Yoda. Así imagino. Chewbacca y Yoda. Oye, es súper importante eso. ¿No era Luke? ¿Qué? ¿No era Luke Skywalker que andaba con Yoda en la espalda? Ah, ya, pero tú sigues más como Chewbacca, po. No soy Luke. ¿Estás burlando de sobre el peso? No, soy peludo, po. Si Chewbacca no era gordo. Verá que era la galaxia, hombre. Ya va el gordo. Es que no me gusta. Ya va el gordo. Sí, ya va el gordo. Pero tenía buenas minas. Ya, sí. Ya, fin del momento freak. Claro, déjeme hablar. Súper importante. Súper importante eso de los de nuestros amigos que han entrado a estudiar la palabra en el set, igual. Hoy un aplauso para eso. Sí. Guerrero de 10. No, ¿ah? Una lista. Son un montón. Leonel Rebolledo. Robin. No, espérate, poco. Ya, ahora sí. Leonel Rebolledo. ¿Quién es Leonel Rebolledo? Ah, un saludo para Leonel, nuestro gran, guapo, nuestro ejemplo, joven, nuestro tesorero. 50 tesorero. Kilogramos de puro de pura fibra muscular. Un tesorero santificado. Sí. Tenemos también al señor Robin Tiznado. Un aplauso también para el hombre, también está estudiando, también Robin. Está estudiando el Boris, la Carolina Encinales, el patrón Juan Pablo, la Liet también está estudiando, creo que la Nati, la Aroma. ¿Aroma también o no? Aroma también. Bueno, y si se me olvidó alguien ahí, comente, pero hay estas personas que están preocupadas de estudiar el señor. Yo iba a pedir permiso al pastor Nacho, pero me acordé muy tarde. Cuando ya había iniciado el ramo. Sí. Entonces. El Pepe Roja. Oye, qué importante no darse un tiempo también para estudiar la palabra. Sí. A veces, nos preocupamos más de los estudios de universidad y otras cosas y no dedicamos tanto tiempo al señor. Así que felicitaciones, chiquillos, por el nuevo desafío que están tomando y todo el éxito y las bendiciones en lo que se viene adelante. Por este nuevo comienzo. Digo, sí. Y para que sean nuestro guía para sí, bueno, nosotros en los próximos años. Para que no leen color, así como, oye, ¿tú cacháis que esto en el griego? Oye, muerta sargente. Muerta sargente. Oye, ¿tú cacháis? Que zapatilla en el griego quiere decir zapatilla. ¿Eh? Oye, yo aprendí griego en 2 semanas. Ahí ven una persona que lea color. ¿Eh? No sean como el Fernando Palma, por favor. No sea como que sea. Bacán. Se leerlo no así. Y mal. Ixiaham. No, pero eso es como egipcio. Eso es como egipcio. Fakushka Naxunamun. ¿Se acuerdan de la momia? Claro, decía Fakushka Naxunamun. Hiuseta. ¿Qué otras novedades nos trajo este 2018? Este 2018 nos trajo muchas cosas. Por ejemplo, Chile, la radio. Chile no va a ir al mundial. Oh. Hablando de comienzos. ¿Voy por Alemania? Sí, voy no, por Alemania. Brasil. No, Brasil. No, Brasil. Brasil. No, loco. Hitler no estaba tan equivocado. Voy por Alemania. Oh. Aguante Neymar, loco. Me carga Neymar. Me carga. Ya, oye, este programa ha sido muy, muy disperso. Sí. Hablando sobre los comienzos, loco, había algo que me cargaba de esta fecha. O sea, como desde mitad de febrero en adelante, que era. Veía el Festival de Viña y sabía que se venía al colegio. Oh. Era como, oh, Festival de Viña, se está terminando. Dino Gordillo, de nuevo. Se está terminando la vacación. Y el comienzo era como, de nuevo, habituarse a despertarse temprano. Así como, los primeros días eran como, oh, hay que levantarse temprano. Y yo entrenaba. Yo era de esos que entrenaba una semana antes. Yo también. Como que era como, hay que levantarse temprano. Entonces, me acostaba muy temprano, como 6. Ah, ya. 6, 7. Y me levantaba tipo 6 de la mañana. Así como, cumplí y me dormía de nuevo. ¿Cachai? Entonces. Me levantaba, era despertarse eso. Y las primeras semanas nunca sin nada en el colegio, po. Es como no, las presentaciones, los profes te dicen ya, dibujan las vacaciones. No hay horario, no hay nada. Es como para compartir con los amigos, imagina, los compañeros de curso. Y. Y como, ¿y qué hiciste las vacaciones y ves la compañera nueva? Sí. ¿Teníais compañera nueva muy seguido, no, Ciel? No, hay gente que no tanto, nueva. Uno o dos con suerte. Pero siempre llegaba gente nueva al liceo, así que siempre se compartía con distintas personas. ¿Tú, Fernando? Yo sí. ¿Tienes compañera nueva? Siempre. ¿Guapa? No tanto. Es que es un colegio puro hombre. No, de hecho, mi colegio, en la media, el Liceo Industrial de la Construcción Víctor Pérez Salinas. Salinas. ¡Oh! De nuevo, por favor. Liceo Industrial de la Construcción Víctor Pérez Salinas. Salinas. Es que es muy largo el nombre, entonces no voy a ocupar tanto tiempo en decirlo. Ya. La lechera le decían. La lechera. ¿Qué flight? No, flight era el edificio de lechera de Santiago. Ah, ¿en serio? El colegio tiene los rieles por donde entraba el tren a buscar la leche. Tiene abajo, me pica un ojo. Tiene abajo los calderos de la leche. Los obreros todavía están ahí momificados. Sí, como, ¡queremos leche! No, pero ese era el edificio de la lechera, entonces de cariño le decimos la lechera. De un universo de 700 alumnos, 70, 65 eran mujeres. Entonces ¿qué? Eran. Han visto los Juegos del Hambre, ¿no? Y era como. Algo así. Para conquistar mujeres. Que comiencen los quintogésimos Juegos del Hambre. Algo así. Algo así. Que la suerte esté de su lado. De hecho, era súper fácil ver gente como. ¡Mira, Tachana, primero! ¡Suelta! Era súper fácil ver gente pololeando con 4 en el mismo año. Y al mismo básicamente tiempo. Porque no había más. Claro. Y el consumo de leche los tenía extasiados. ¡Extasiados! No, pero siempre habían compañeros. Decía, yo no soy tan guapo, pero tengo los huesos, compadre. Tengo un calcio. ¿Ah? Un calcio que te lo encargo. ¿Ah? Oye, los comienzos, loco, brígido. Bueno, el colegio siempre fue una etapa complicada para las personas distintas como nosotros. Yo era una persona que usaba lentes. Nunca fui. No era tan cool como ahora. Y era músico. Ahora era muy cool. Entonces yo en mi vida... ¿Por qué me siguen las mujeres? ¿Por qué si yo tengo nada? No tengo riqueza. No tengo belleza. Soy feo de esa cabeza. Un homenaje ahí al gran Adrián y a... Adrián y los dos negros. Adrián... Es viernes por la noche, por eso está medio... Me mandó un Michelle Bachelet. No, ¿verdad? Los establecimientos... Entonces, gracias, gracias. Perdón, Esteban Kramer, esa fue mi invitación de Michelle Bachelet. Los comienzos. Yo recuerdo que he tenido varios comienzos en mi vida. Varios comienzos. El primero fue cuando recibí a Jesús en mi corazón. Chiquitito. Mi papá se enfermó y dijo, embalsuadamente dijo, Dios, si me sanas, yo y mi familia te serviremos. O sea, me incluyó en el paquete. Me incluyó en el paquete sin siquiera haberme preguntado. A ver si yo quería ser satánico, no sé, mormón. ¿Qué falta de respeto fue eso? Bautista, falta de respeto. Me incluyó en el paquete. Y bueno, Dios ha sido fiel. Pues se tomó y dijo, bueno, estamos. Y desde ahí quedé servido. Y ese fue como un gran comienzo en mi vida. Luego... cuando aprendí a tocar guitarra. Debo decir que eso abrió muchas puertas en mi vida. Si hay alguna persona que no tiene tanta personalidad, le recomiendo que aprenda un instrumento. Eso le va a abrir puertas, va a comer semina. No lo haga así ya, porque usted es cristiano, ¿eh? Pero le va a abrir un montón de puertas. Y el tercer comienzo, yo creo que... Comentarios cuando, que enojan al pastor. Cuando me titulé. Me titulé y tuve que encontrar pega. Y enfrenté que me despidieran y encontrar nuevamente pega. Yo creo que ahí... puede ver como un antes y un después en mi vida. Entonces yo creo que un comienzo son cosas que por lo general uno las recuerda como que después de eso no fuiste de la misma forma. ¿Así tú tienes un comienzo así como que digas yo y después de esto no fuiste de la misma forma? Wow, en realidad yo creo que ahora en la universidad cambié harto. Cambié mi forma de ser porque igual era súper infantil en hartas cosas, entonces... ¿Quién dijo que es malo? Es bacán. Fue una forma de madurar, de vivir lejos de los papás, de ser un poquito más independiente, de vivir en una ciudad más grande. Entonces, eso igual fue algo chocante, porque yo estaba acostumbrado, por ejemplo, a levantarme tarde, a levantarme, no sé, 15, o sea, media hora antes de entrar al colegio y salir de la casa 10 minutos antes de entrar al colegio. Irme caminando, volver con mis amigos... no esos piques largos que me tengo que mandar ahora. Entonces, al principio empezar a acostumbrarse a levantar, no sé, a las 5:30 de la mañana, 6 de la mañana, ya era algo chocante para mí. Estar todos los días estudiando, yo creo que eso fue bien, bien cuático. Y el también comienzo en empezar a participar, por ejemplo, más activo en la iglesia. Igual fue algo brígido porque no estaba acostumbrado, por ejemplo, a que tenía que yo hacerme espacios de tiempo para poder participar. Allá en Aysén se me daban los espacios porque tenía mucho más tiempo para todo. En cambio acá yo era el que tenía que priorizar cosas. Por ejemplo, ya, hoy día voy a la iglesia, pero no voy a salir, no sé, para allá. Hoy día voy a estudiar y tengo que hacer estas cosas. Entonces, el ordenar mis tiempos, el empezar a ser más partícipe con quizás algunas pequeñas responsabilidades en la iglesia. Dejar de ser niño. Dejar de ser niño. Esa es la palabra correcta, ¿no? Sí, eso es como lo que resume todo. Eso fue algo que marcó mi vida y ahora ya de a poquito voy madurando más y más. Mira, Fernando, ¿usted puede decirnos si hubo un antes y un después en su vida? Fernando, le queremos contar a los que nos escuchan que Fernando está acostado en una cama, estaba como casi sacándose los mocos, así como en un relajo, en un estado zen. Están pegados. Pero Fernando tiene demasiados comienzos. ¿No? Pegado de espiritualidad, claramente. Sí, yo tengo demasiados comienzos. Cuéntenos uno que así que usted dijo, ¿sabes qué? De aquí no fui lo mismo que antes, cambié. ¿Ya se puede contar? Sí, pues. No, yo creo que fue cuando salí de la depresión. ¿Hace dos semanas? No, ¿cuándo? Ayer. Hace una hora. Cuando en la mañana cuando me levanté dije, no, ya que ya no tengo más depresión. ¿No tengo más depresión? No, fue hace como... no sé, en realidad la medida, así como una medida de tiempo exacta. Pero cuando decidí así como salir de la depresión por el tema de la separación, fue cuando empecé a servir, ¿cachai? Cuando empecé a orar más, cuando empecé a involucrarme en más cosas, cuando empecé a estudiar más. Entonces yo creo que eso es como el último inicio importante, que fue como dejar todo atrás y empezar de cero, empezar de nuevo. Es importante eso igual. Y es bonito ver que Dios... ha obrado ahí. Sí, no, y más importante eso es que Dios no te llama en tu mejor momento. Por ejemplo, si lo comparamos con la selección chilena, como cuando llaman al jugador, lo llaman en su mejor momento. Es como, mira, este compadre suena muy bien, ya ha metido goles, se nota que está en una racha futbolera. Llamémoslo porque está en su mejor momento. ¿Cachado esa cuestión, no? Sí. Dios no, Dios dice, oye, este compadre está charcha, llamémoslo. Dios no espera en que tú estés como en tu punto máximo, sino que dice, yo con él puedo hacer algo. Y no mide como tu estado actual, porque Dios no tiene como una línea de tiempo, entonces él ya debe terminado. Entonces, es genial eso, porque, joven cristiano, si usted se siente mal y de repente dice, oh, yo estoy mal, no estoy tan cerca de Dios, y una autoridad dentro de la iglesia lo llama a servir, dígale que sí. Porque lo más probable es que Dios lo esté llamando a servir. Y él ya te dio listo. Él no tiene yo el tema de, oh, y ahora estoy como en la fornicación, estoy viendo porno. Él... ya te vio listo, ya te vio saliendo de ahí, ya te vio sirviendo al Señor. Así que estaba buscando aquí en la Biblia y en... No sé si te interrumpí, sobre Peñita. No, dale no. Dale. Ya está hecho. Dale, pues dale. El daño no, está hecho. No, dale, tendrás que hacer un nuevo comienzo. Pues. Estaba cachando que en 2 Corintios 5 dice: de modo que si alguno cree en Cristo o está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Corta. Hashtag corta. Slash. Escuchamos ahí la voz de Michelle Bachelet. Slash. Oye, corta. ¿Y los cafés? ¿Y los cafés cuándo? Sin www. Tía Michelle, ¿qué está hablando? Tía Michelle, ¿qué está diciendo? Soy Bachelet, hágase cargo. Haga algo. Así que un nuevo comienzo con el Señor lejos debiese ser el comienzo más importante para un cristiano. Y amén a eso, este programa igual tiene un toque canuto, si usted se queda hasta el final, esperemos que algo distinto pueda salir después de esta grabación. Oh, lo dije, una grabación. Rayos. Pero sabemos que Dios no tiene tiempo y aún aunque esta grabación la grabación la hicimos el 2016, usted la está recibiendo ahí el 2018. De hecho, la sierra en este momento está en Aysén, probablemente. Ejerciendo su carrera ya. Tiene ya su pastorado. Fernando ya se ha casado 3 veces, pero no, ya se casó, tiene una hermosa familia. Y Jonathan, por supuesto, se casó con una esposa que está perdidamente enamorada de él. Claramente se lo merecía. Cosas para recalcar. ¿Así se nos queda algo en el tintero? ¿Qué se nos queda en el tintero? Nada se nos queda en el tintero. Creo que hemos tocado la mayoría de los temas, pero es... Retomando un poquito, súper importante lo que hemos tocado un tema de la forma más desordenada posible. Me pillaron desconcentrado un poco. Hemos tocado un solo tema de la forma más desordenada posible. Bueno, para que vean que no es igual al medio programa, solamente que es un nuevo proyecto. Pero recalcar un poco lo que decía Jonah, que es súper importante, los comienzos con Dios deben ser lo más importante en nuestra vida y son cosas que vamos a recordar para siempre, memorias que no vamos a olvidar. Los avisos, ya habíamos dicho algunos avisos anteriormente, vamos a repetir, creo que los lunes, ¿qué teníamos los lunes? Se me olvidaron los avisos encima. Lunes de devocionales en la página. Exacto. Ah, sí, vamos a volver con los devocionales en la página. Ya empezamos con los Jóvenes por Cristo, ya tuvimos un culto power. Por fe, ¿eh? Vamos a empezar con los devocionales. Los ministros estuvieron muy bien. Oye, había uno que cantaba excelente, uno que tenía como el pelito medio largo. Les queremos recordar que este es el programa grabado, así que si usted está comentando ahí en este falso live, le queremos decir que su comentario va a ser tomado en cuenta, pero lo más probable es que no en el próximo, pero sí en el subsiguiente. Creo que no estamos desfasados como por 2 capítulos por ahí. Así que... estamos desfasados como por 2 años. Escriba nomás y va a ser tomado en cuenta, se lo prometo. Ya, retomamos. Los martes creo que es noche, o sea, día de mujeres y noche también. Sí, ¿por qué día y noche hace así? ¿Cuál es el horario de las mujeres? 7:30 las mujeres comienzan hasta las 8:30 para que todos que vayan viajando al trabajo, al metro, las puedan escuchar. Y si se perdió alguna partecita del programa o ya tuvo que entrar a trabajar tempranito, de las 9 a las 10 de la noche hay una repetición. Las chiquillas se mandaron un programón, ¿eh? Un programón. El martes también, para que no lo olviden, antes o después... hay estudio bíblico la mea paradoja, el centro cristiano Es que no sabemos todavía porque cómo está el programa grabado y todo. Pero a las 20 no estuve. A las 20 horas en CCC. Dirección, señor. Héctor Arrego, 7294. ¡Uya! ¡Qué atento! ¿Qué panelista más atento, ¿ah? Más atento. Ahí tienen el medio programa. Ahí tienen, ¿verdad? Contrataciones de verdad. Yo también estaba en ese. Los miércoles. Ahora sí. En tu peor momento. Oye, los miércoles. ¿Así también? Yo también estaba, éramos los mismos, Dios mío. No, estamos renovados. Estamos renovados. Fue un nuevo comienzo. Sí. ¿Cómo hice match, eh? ¿Cómo hice match? Los miércoles, a partir del segundo semestre, vamos a tener el medio, el cuarto. El medio programa. El octavo programa. Así que para que tenga agendadito ahí el segundo semestre, pero todavía no tenemos muchas actividades. El jueves van a escuchar a los más guapos aquí, a los más bellos, a las mejores voces. ¿Quién más tiene programa el jueves? Gracias, Fernando, por arruinar toda mi presentación. ¿Cuál es el horario, Fernando, del programa el día jueves? 7:30 a 8:30 en la mañana. Exacto. No, perdón. Sí, 7:30 a 8:30 y en la tarde de 6:30 a 7:30. ¿Por qué ese horario por la tarde, don Aciel? ¿Por qué ese horario? Para que... En realidad no sé. Por eso voy a... Hay culto, hombre. La gente va para la casa. Ah, verdad, muy bien. El jueves hay culto. Oye, perdóneme, pastor. Es que tenía tan arraigado pastor que... Pastor Néstor fue al cielo. Que no tengo que recordarlo. Como que es algo, el pastor Soto. Es el pastor Soto. No esperamos menos. ¿Por qué ese horario? Para que hagan la previa al culto, chido. ¿Para qué cosa, Ciel? Para que hagan la previa al culto, para que ya vayan llenos del Espíritu Santo al culto y se derrame el Espíritu Santo. Mejor previa al culto la tiene aquí con nosotros en No me dejes el visto. Así que, chiquillos... Para que no nos dejen el visto todo esto. Los martes, el mejor post del estudio lo tienen con los chiquillos. El mejor post, el... ¿Cómo se llama cuando es post fiesta? Para que no les falte unción. La post fiesta, porque tiene un nombre, no es como el after hour que es como antes. No, post party. Post party, ya. Yeah. Post party. La post party la tienen con las niñas de... ¿Y qué piensas tú? ¿Ah? ¿Cacharon que el programa de las niñas se llamó Tú Nunca Me Entiendes? ¿Ah? No hay programa más femenino que ese. Como que eso, como que englobó todo. No tengo todo. Nada que ponerme. Claro. En 5 minutitos más. No sé, elige tú. Oye, ¿qué tenemos los viernes? Los viernes tenemos actividades en la iglesia y aún no tenemos ni un programa dentro de los Jóvenes por Cristo, porque sabemos que los viernes son días de carrete cristiano. Todos estamos en la iglesia, estamos haciendo cosas, estamos haciendo evangelismo. Y recuerden que los días sábados tenemos los cultos de los jóvenes. Van a empezar los cultos. Ya empezaron los cultos de los jóvenes. Sí, todo bueno, todo así bueno. Que para que todo vayan... Para que vayan haciendo, o sea, compartiendo con esta familia tan grande que somos de Jóvenes por Cristo. La apertura ya fue. Los tiempos de oración son a las 18 horas, igual que el año pasado, y el culto comienza a las 19. Exactamente. Y prontamente ya estamos retomando con todas las actividades de la iglesia, así que les vamos a estar informando de cualquier otra actividad que se vaya surgiendo. Así que, chiquillos, los dejamos cordial. Oye, ¿y el domingo? Perdón. ¿Qué tenemos el domingo? Oh, depende. ¿Depende de qué? Dormir. Depende de la hora. Porque en la mañana tenemos culto. Y en la tarde también. Pero ¿cómo? Aquí no hay excusas para no buscar del Señor. No hay excusas. Todos los días tenemos actividades, así que no puedes decir, no, que me faltó tiempo. Los domingos ya empezaron las clases de Escuela Dominical de los Jóvenes. Oye, muchas gracias. Buena la clase el domingo. Tío Chalo. Oye, tío, aparte de las temáticas Guzmán, que se... Chalo Guzmán. Tío Gonzalo Guzmán es como... Disculpa, Ciela. Tío Gonzalo Guzmán es como, para los más viejos me van a entender, es como el Power Ranger blanco. ¿Cachai? Ese que solamente surgía cuando la cosa estaba difícil y llegaba, es el tío Gonzalo, el Power Ranger flanco. Ah, chulito. Así que estamos en los tiempos finales, ¿ah? ¿Eh? Llegó tío Gonzalo, la cosa se va a poner buena. Buen profe liberaron los jóvenes. Buen profe. Ahí tenéis currículum, Sí. Y aparte, en la fanpage se van a estar subiendo distintas imágenes e informaciones para que ustedes vayan siguiendo. Suscríbase aquí. Ah, pucha, están vivos. No, no, ven. Pero suscríbase aquí abajito. Dele like a la página de los jóvenes. Y también nos puede buscar por Instagram. ¿Cuál es el Instagram? De que sea una familia. Exacto. Michelle Bachelet. Este panelista está muy atento. Muy bien. Nos puede buscar ahí por Instagram. Tenemos punto, Facebook. Dice punto y vamos a también retomar un poquito lo que es YouTube. Así que estos mismos videos y audios, o audio videos, lo van a poder encontrar por YouTube también. Oye, para sí. Que sea más fácil de visualizar. Si no nos pueden escuchar en la semana, el fin de semana también pueden reproducirnos nuevamente. O si nos encontraron muy geniales con nuestros programas, pueden reproducirnos también. Exactamente. Y también reproduzcanos varias veces para que tengamos compártelo varias veces y denle like. Es importante. Esto es importante que usted comente, porque si no esta cosa se devuelve muy fome. Lo otro que le queremos comentar es perdón, que efectivamente era JQC.1 familia. Dudaste de ti mismo, ¿eh? Dudé de mí mismo Y preferí verlo. Yo en ningún momento dudé de ti. Yo sí dudé. Eso, chiquillos, si nos quieren conocer en persona, si quieren conocer a las chiquinas en persona, nos pueden encontrar los días sábados en la iglesia. En la iglesia vamos a poder compartir. Y si usted por primera vez nos escucha y dice, uy, estos chiquillos cristianos que son, lo leen, son simpaticones, claro, me representan, no me representan. Son inclusives. Si usted quiere ser... Estos chiquillos. Estos chiquillos cristianos. Si usted quiere o sintió ser, estar dentro de la iglesia, o de repente recibir a Jesús como su salvador y decir, tengo ganas de conocer a ese Señor del que habla, ese Señor que da paz, que da nuevos comienzos, escríbanos por inbox y estaremos felices de... ¿Qué Señor? Dice el Fernando del Fondo. Estaremos felices de comunicarnos con usted y de explicarle en qué consiste toda esta cosa tan mística y de llamada a Dios y el Evangelio. Eso, chiquillos, ¿qué más? ¿Algo que añadir? Es como una promo en McDonald's. Es como Jesus, I'm love it. Ya, chiquillo, ¿qué se nos queda en el tintero? El acepto soltero. Ya, chiquillo, los dejamos cordialmente invitados para la próxima semana en un nuevo capítulo de No me dejes el visto. Por favor, no nos dejen el visto, chiquillo.